Y no solamente tenemos bandas nuevas para presentar o bandas que reeditan sus discos, sino también en este caso, amigos, la vuelta del Santo Acorazado. ¿Ah? Armored Saint. Claro. Armored Saint, mi viejo. Yo dije no. Roger Moore con armadura. No. Me dice Armored Saint, aquella banda que alguna vez tuvo la oportunidad de llegar a algo más, pero no fue así. Es decir, pertenecía a la época dorada del heavy metal, estaba en el lugar indicado, en la bahía de San Francisco, pero por alguna razón no llegó tan lejos. Su bajista, Joey Vera, mencionaba que, bueno, de alguna manera era una banda que no era ni tan comercial como eran muchas de las bandas de California en aquella época, sobre todo las pertenecientes al glam rock y demás. Y tampoco estaban del lado del thrash. Por lo tanto, al estar ahí en el medio y no ser una cosa ni la otra, quizás les perjudicó mucho a la hora de pegarla en grande. Correcto. Pero la cuestión es que el regreso se produce 10 años después y cuando todavía John Bush, su cantante, está en Anthrax. Ajá. Se había retirado en la época de Symbol of Salvation. Para ayudar a su padre con la campaña presidencial. No, justamente no era ese Bush. No era ese. Es este que ahora presenta su disco Revelation. Correcto. Así se llama. Y que tiene además la curiosidad de tener un tema en castellano. Es un bonus track. Les aseguro que el castellano de John Bush y la letra que hizo Gonzo Sandoval no son tan parecidas al castellano como quisieran. ¿No? No. ¿Salió medio Devil Rod? Sí, hasta cierto punto, pero sin la gracia, que es lo peor claro. De todo. Devil Rod sin gracia es como un contrasentido, pero acá se produce. Igualmente, han hecho un magnífico álbum y uno de sus principales temas, principal porque bueno, lo habían dejado pendiente en su disco anterior, Symbol of Salvation, de cuya formación están hoy todos, los 5 que grabaron Symbol of Salvation hace casi 10 años, están ahora en Revelation. Bueno, justamente lo dejaron pendiente en aquel entonces y hubiera sido una lástima que no llegáramos nunca a conocer este tema que tiene este gancho y esta polenta. Den of Thieves, Cueva de Ladrones.